Dale con todo, que yo vine con todo, todo, todo. Con to, que yo vine con todo, todo, todo. Dale, dale, dale con todo, dale con todo, dale con todo, dale con todo, dale con todo, dale con todo, dale con todo, dale con todo. Que yo vine con to, to, to, to, to, to, to, to. Vamos por la noche, meta flor y meta guarda. Cuéntale puya, cuéntale puya. Dime 420 pa' que llamo a la casa. Cuéntale puya y no pare. Pero hay el to, to. No sale sin su rugel, yo soy su maltesio, y ella mi perrita por el mami mueve saco, mueve saco, mueve saco, la mami mueve saco, mueve saco, mueve saco, la mueve saco, mueve saco, mueve saco, la mami mueve saco, mueve saco, mueve saco, la. Oh.